Es ese extraño sentimiento que siento, retengo y tengo. Con un corazón tan pequeño y odio tan inmenso. Pienso, pienso y pienso, me calmo y comienzo de nuevo a sentirme tenso. Y aunque trate no lo venzo, no me deja ver con claridad, ni escuchar a la bondad, mucho menos hablar con tranquilidad. Es odio y desprecio que me hace ciego, que me hace fuerte esa maldita voz que al oído me dice que puedo. Arde como fuego que me hace más frío que el hielo, nubla siempre mi cielo y mancha mi suelo. Quisiera saborear sangre cual miel de todo aquel que contribuye en inyectar este odio en mi piel. Y si hay un Dios arriba, le pido de larga vida a todos mis enemigos que me arrojaron saliva, para que mueran de ira cuando me vean en la cima, ahogándose en su vómito lleno de mentiras. Tantos sentimientos como un témpano, tantas ganas de vivir como un suicida. Quizás los dementes estén más cuerdos que yo, porque es rencor lo que siento a la vida. Tengo tantos sentimientos como un témpano, tantas ganas de vivir como un suicida. Quizás los dementes estén más cuerdos que yo, porque es rencor lo que siento a la vida. El rencor es el mundo donde vivo, él me alimenta, me da vestido y hasta el aire que respiro. A veces confundo si estoy despierto o estoy dormido, porque no pierdo el tiempo soñando lo que no he cumplido. Lo escucho en mi oído hablándome con voz de niña, sutilmente me humilla, se burla, actúa como una hormiga, que hace hervir mi sangre loca por ser derramada y circulada por un corazón donde no hay nada, solo ardor, rencor, desprecio, odio, sombras. Es fácil, el que no está conmigo está en mi contra. Colillas calcinadas, almohadas golpeadas, lágrimas derramadas de la rechera, estas son sus obras. Vive mi el rencor como en el mediodía el sol, como el tiempo en el reloj, como el aroma en la flor, como el vicio que se mezcla, que te mata pero no deja. Suena en mi cabeza como el ruido de lluvia en las tejas. Te acompleja, te maneja, te utiliza. A veces es tanto que lo oculto con una sonrisa. Él te asfixia, te desquicia, y cuando crees que termina, el odio suave acaricia y de nuevo inicia. Tengo tantos sentimientos como un témpano, tantas ganas de vivir como un suicida. Quizás los dementes estén más cuerdos que yo, porque es rencor lo que siento a la vida. Tengo tantos sentimientos como un témpano, tantas ganas de vivir como un suicida. Quizás los dementes estén más cuerdos que yo, porque es rencor lo que siento a la vida. Thank you to this Better Records for letting me spit my head in this track. Es Cancerbero, inspirado por rencor que me hace sentir la vida.